¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A qué estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? Soporta con otra ilusa como yo, con otra sonsa a quien le mientes como a mí y no le importa. Fuera, fuera, fuera vanidoso, fuera, fuera, fuera mentiroso, fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras. Se te nota, pasó mi turno y ahora.